pasado carnaval, coraje cuando se entrega el traje, carnaval que se ofrenda en el adiós, carnaval, carnaval, carnaval que se ofrenda en el adiós, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval que se ofrenda en el adiós, carnaval, que se ofrenda en el adiós. Nosotros somos pedacito de cielo y decoramos la obra que es vivir. Y eso a mí me parece directamente un sueño, un milagro. En la voz de las madres. Te dije, para un cachito, que quiero hacer sonar este tambor que trajeron los pibes. Este soy yo, no son ellos, ¿no? Para que escuchen los oyentes. Bueno, bienvenidos entonces, Enrique y Gustavo. Enrique, hola. Bueno, buenas noches, Daniel. Buenas noches, oyente de Pedacito del Cielo. Bueno, agradecido a vos que nos des esta oportunidad de poder expresarnos, poder transmitir nuestro conocimiento de lo que hacemos, ¿no? Con el reciclado de madera, así. Bueno, ahora vamos a contar todo esto. Gustavo también, buenas noches. Buenas noches. Aquí ya estoy mirando, ellos trajeron material, trajeron esto que lo vamos a donar desde ya, un tambor increíble. ¿Esto qué es? No es un tambor, es un achico, se llama, está hecho con madera recuperada, es una madera de haya, lo que se llama ahí. Y bueno, proveniente de Senegal. Ah, mira vos. Y el tambor, ¿no? No la madera. Bueno, esto yo escogí, lo llevo a la plaza y se lo damos a los amigos de Los Sueños Compartidos para que formen parte de los músicos que están ahí en Ciudad Oculta, en Ciudad Luz ahora. Así que bueno, esto lo hicieron también ustedes, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Bueno, vamos a ordenar un poquito. Yo ya los conocí, como les conté ya a los oyentes de La Voz de las Madres, en la esquina, viendo trabajar, estaban haciendo estos tambores, charlamos un poquito y dije, bueno, vengan al programa, hablemos de esto. Y los vi con mucha inquietud de querer, bueno, expresarse y dar a conocer lo que están haciendo ustedes. Tambores artesanales, Enrique, contame un poquito. Y esto parte de la base de que nosotros reciclamos las persianas que la gente desecha, ¿correcto? O sea, las persianas que la gente ya no le da más vida, que es una madera noble, que está estacionada, directamente está estacionada mucho tiempo en una casa, la gente lo que hace es desecharla. Bueno, nosotros, bueno, Gustavo tuvo la inteligencia de poder ver en esa madera, transformarla en música. Y primera pregunta, ¿por qué es buena esa madera, la madera de las persianas? ¿Es una madera específica? Primero por lo estacionado que está y el fin, nuestra meta artística o hacer arte con esto, parte de la base de recuperar lo perdido, ¿no? Ajá. Y creo que ahí encierra todo lo que queremos decir a través de lo que estamos expresando con esta música, con tambores y todo. Recuperar lo perdido desde lo que uno tira a la calle y está en desuso y... Y ustedes lo transforman en música. En manera, música, ¿no? Claro. Hacemos juguetes también. Fíjate que eso parte como un juego, porque él hacía juguetes con madera, reciclada siempre, y se empezó a trabajar sobre las persianas porque, bueno, la madera no es noble, ¿viste? Uh-huh. Es una madera que se puede trabajar, está estacionada, no pierde su forma. Y casi siempre es madera buena, roble, Zaya, Raulí, era en la época que el país, o sea, podía llegar a poner una persiana de cedro en su ventana. Igual, por eso me llama la atención la terminación de este instrumento. Fíjate por adentro que se nota que son persianas. ¿Dónde quedó? De adentro, lo que conserva de lo rústico, de lo que fue y a lo que se transforma, ¿viste? Tiene que huele también. Lo que también se recicla ahí, por ejemplo, son de las demoliciones, se reciclan los hierros. Ajá. Correcto, y también lo que hacemos es pasar por la gomería y conseguimos las gomas, que también son de desuso, para poder utilizar. Lo que hacemos es forrar los aritos para que tenga una mejor terminación el aro y el otro donde se pueda coser el cuero, ¿viste? Aquí, muchachos, yo estoy viendo una serie de fotografías de Escuela Rudolf Steiner, septiembre del 2009, donde veo, aparte que están ustedes como enseñando, mucha gente. Son alumnos. Eso fue una experiencia, te explico. Así como nos conociste tú trabajando en la calle, nosotros trabajamos en muchos puntos de la capital en la calle. Correcto, o sea, amamos nuestros tambores en la calle. La gente le interesa ver cómo reconstruimos el material y en qué lo transformamos, ¿verdad? Porque como lo puedes ver, es un tambor que tiene sonido original de tambor. Entonces lo que hacemos es tratar de transmitir eso a la gente, que se puede reciclar, se puede hacer música con materiales que de repente no le dan vida, cuando lo desechan, ya está muerto ese material. Entonces volver a darle vida a ese material es tan interesante como lo que recoge de la satisfacción de la persona que lo toca o que tiene la experiencia, como estos chicos, de poder hacer su propio tambor. Yo ya estoy viendo que mucha gente va a llamar preguntando cómo se pueden contactar con ustedes, así que vamos a tratar de evitar el paso este, que es muy importante. ¿Ustedes tienen un email, ya funciona, el de los rioplatenses @gmail.com? Sí, ese funciona del instante que lo creamos. Bien. Y también lo que ahora estamos implementando es un blog donde pueden entrar y ahí hacer sus comentarios y, bueno, hacernos consultas, preguntas, para poder nosotros poder acudir a ellos. Bueno. La única forma que tienen de encontrarnos, nosotros trabajamos, bueno, en la calle, como vos me encontraste, o sea, trabajamos también en la puerta de la legislatura. O sea, siempre en lugares donde la gente pueda ver el trabajo. El trabajo. Bueno, entonces déjame repetir que el mail, si lo quieren anotar los oyentes, losrioplatenses@hotmail.com. Y el blog que está en formación, que sí, está en formación, pero ya está. Pero ya, ya pueden acceder porque hay fotos donde pueden ver el trabajo que hacemos. Es igual, losrioplatenses, en este caso .blogspot.com. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Y qué diferencia hay? Por ejemplo, yo leo, ¿no? Tambores artesanales, restauración, talleres, venta, a Chico Bongó, de Baque. ¿Derbaque? El derbaque es un tambor que se utiliza para música árabe. Ajá, El bongó es ese tambor que se hace, tiene dos. ¿El dundún? El dundún lo van a ver ahora en el Mundial de África, es el que tiene dos parches. Mira, y acá en Latinoamérica se lo conoce como atabaque o como batá en Cuba. Bueno, Enrique y Gustavo nos están explicando estas cosas maravillosas sobre ese sonido. ¿Se afinan los Sol? Con el astro rey, digamos. Con el astro rey y con el calor, el fuego. El tensado que nosotros le damos a la soga que vos tú estás viendo, le hace un primer tensado a lo que es la lonja, ¿viste? La lonja, una vez que vos la vas tocando, va bajando su sonido. Entonces lo que hacemos nosotros es pasarle la grasa al cuero para poder hidratarlo y volver a tensarlo con el mismo nudo que se lo enseñamos a la gente cuando lo estamos realizando. Yo supongo que esto a los pibes les debe apasionar, ¿no? Mirá, yo te voy a contar esta historia. Esto es una historia cortita que para nosotros fue una experiencia muy linda y muy grata. Así como nos conociste vos, nos conoció este profesor. Leandro, que nos propuso poder dar a su clase, enseñarles a hacer los tambores que nosotros realizamos. Y bueno, empezamos a preparar las clases y tuvimos ese placer de poder transmitir eso a los chicos, que la experiencia que tuvimos fue muy linda, porque al terminar esas clases, que fueron muy pocas clases, fueron 7 clases, con el tiempo que da de secado entre la madera, y o sea, ellos pudieron hacerlo ellos, como vos lo ves en la foto, los hicieron ellos. Al terminar, por ejemplo, al terminar las clases, entregar el tambor, como se ven en la foto ya realizado, la satisfacción que nos dio que el profesor y la directora del colegio nos dijo que nosotros pudimos lograr trabajar a los chicos que que eran más rebeldes dentro del grado. Se coparon más los pibes. Fueron los que dejaron su mejor terminación y le pusieron su mejor empeño en trabajar y producir. Y bueno, la satisfacción nuestra fue ver esa cara de felicidad de ese chico, como vos podés ver, 15, 16 años. Porque aparte se nota que el laburo su instrumento. Es un trabajo, digamos, fino. No, no es que están colando no, un palo de la lo bueno de esto, que cuando nosotros le propusimos hacerlo con persiana, no nos creyeron y le pedimos que ellos trajeran la persiana. Entonces ellos trajeron la persiana y con esa persiana misma pudieron, o sea, hacer música. En este caso lo iban a utilizar los instrumentos para... Utilizamos el piso entarrugado, la pinotea que está tirada por muchos lugares de la boca. Y bueno, somos unos de los del montón que anda revisando volquetes y bueno, restauramos madera y hacemos estos exquisitos tambores. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Esto también tiene que ver con el candombe. Vamos a escuchar a Alberto Satrani y a su grupo Raíces haciendo justamente una canción llamada Estos Candombe. Y leo algunos mensajes. Cristina de Mataderos. Si podés invitar a todos a la plaza para estar con las madres el último jueves del año. Aunque es un día feriado, pueden venir a la plaza. Un abrazo. Sí, no hace falta que yo invite, ¿no? Pero la plaza de las madres está para que todo el mundo vaya y marche con las madres y sienta el honor, ¿no?, de estar ahí. También el 31 que van a estar las madres, por supuesto, como hace 32 años. Gracias, Cristina. Eva de la Boca dice que está escuchando la radio, pero a veces se baja un poco el volumen y bueno, nos quiere comunicar esto, así que bueno, ya estamos... Y a veces en Núñez, en frente a la Ema, casualmente, se siente con mucha interferencia. Así, sí, ¿no? Sí, pasan estas cositas, pero igual estamos ya mudándonos y teniendo en unos meses la antena nueva y vamos a mejorar muchísimo el tema. Bueno, Pami de Castelar. Bueno, gracias, Pami, que le interesó lo que hablamos sobre las inundaciones. En realidad leímos algo, ¿no?, de Carlos Penelas, que citaba a Fiorentino Ameghino. Hay que alertar sobre los terraplenes en el Delta. Es lo mismo también lo que está pasando en el Delta, ¿eh? Subieron como 3 metros. Se viene toda para acá ahí. Y es complicado, ¿viste? Hay que meter. Ojalá que el Estado se ponga fuerte y tome decisiones importantes. Bueno, algunos hacen mucha plata porque están haciendo operaciones inmobiliarias y con eso se inundan los terrenos bajos. Hay que denunciarlo. Gracias, Pami, por comentarnos esto. Es muy importante que todos los días machaquemos sobre estas cosas porque después siempre es tarde, ¿no? ¿Se quedan un ratito más? Sí, sí, por favor. Silvio, todo tuyo. ¿Vos sabés quién es el Tigre y Silvio? Ahí está. ¿Qué disparaste? ¿Qué? Vino más Puro tambor, pedacito de cielo, saluda a todo el paisito, ¿no? A la República Oriental, si es que están escuchando como siempre, algunos amigos ahí. Ana del Delta, mira. Bueno, también está pasando algo con el volumen, ¿eh? De la radio. Igual gracias por seguir escuchando. Esto es Resistencia, queridos oyentes. Y hay que seguir escuchando la radio como sea. Bueno, un gran abrazo a las madres, dice, y seguir apoyando al gobierno que tuvo coraje de... y que puso empeño por los jubilados y esto. Bueno, Ana, muchas gracias. Una más de María Cristina, que está en Saavedra. Igual fíjate, ¿no? Castelar, Saavedra, Mataderos, La Boca. Quiero saber si ayer recibiste un mail con una poesía. Y que le gusta mucho lo de los tambores. Gracias, María Cristina. Creo que no. Si podés reenviármela de nuevo, siempre a unpedacito@madres.org. Hacemos la pausita, Silvio Soler. Estamos también con Alberto Sordelli, con Víctor Guari y los pibes, Gustavo y Enrique, y estos tambores. Ahora le voy a preguntar después de la pausa. Mirá, llegó atacando a Alberto. Wow. Okay. Le voy a preguntar, ¿cómo se hace esto puntualmente? Que me expliquen paso por paso. Puede ser, bueno, el tambor. Bueno. A la vuelta. Estás escuchando Pedacito de Cielo.